Continuamos enredando las mañanas. Bueno, el 12 de marzo del año pasado hubo una represión allí, en uno de los bautismos de represión de la Policía Metropolitana, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hubo 3 heridos de bala. Uno de ellos es el polaco, uno de nuestros fotógrafos. Buenos días, polaco. Hola, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Felicitaciones por este nuevo emprendimiento de la red. Bueno, en la parte que nos toca, gracias. Y estamos aquí, bien, ya enredados. Bueno, en principio queríamos saber cómo estás, ¿no? Después de una herida de bala. Sí, balas de plomo. Sí, sí, claro. No, de salud estoy bien. Me recuperé. O sea que por ahora no quedaron secuelas. La bala atravesó el músculo, la pierna izquierda, muy cerca de la femoral, pero me salvé del hueso, del tendón, de todo eso. Así que ahora estoy bien. Bien, bien. Si mal no recuerdo, fue una bala que ya había pasado por otro compañero, ¿no? Al revés, ahí está. Sí, sí. Nosotros, después de la represión, sabiendo el saldo y habiéndonos medianamente recuperado, empezamos a hacer un trabajo de investigación entre compañeros de Antena, de la Red Nacional de Medios Alternativos y de compañeros de la Sala Alberdi, recopilando un montón de material, todas cámaras compañeras, porque en ese momento no había ninguna cámara de medios masivos. Hicimos ese trabajo de recopilar y empezar a tratar de dilucidar como el origen de las balas, de la trayectoria. Eso después formó parte de un requerimiento que hizo el juzgado, o sea que el material que nosotros pudimos editar y difundir se publicó y después lo pidió la justicia mismo como material para investigar, más allá de los crudos. En esa investigación que teníamos, primero teníamos un montón de cámaras que se apagaban justo antes, nos costó muchísimo, y ya cuando estábamos por cerrarlo apareció una cámara más que nos terminó de completar el panorama. La trayectoria de tres, hay tres balas en 5 segundos más o menos, y la primera bala de esas es la que primero me atraviesa a mí y termina alojándose en la pierna de Esteban Rufo, un compañero de ANRED, también integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, claro. Ahora, recordemos que esto se dio en el marco de un intento de desalojo de la Sala Alberdi, que luego se produjo el desalojo unos 15 días después, pero esto es en el Teatro General San Martín, acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, con toda esta información, con todas estas filmaciones, con todas estas imágenes, supongo que habrá avanzado con paso firme la causa, ¿no? No sé si firme, lento seguro. Son los pasos de la justicia que tenemos, ¿no? Las instancias que se fueron sucediendo es instancias de instrucción. Hoy por hoy recayó la pericia en la gendarmería, y bueno, ayer estaba hablando con María del Carmen Verdú, que es de Correpi. No, a nosotros nos patrocinan 3 grupos de abogados, Correpi, Cadet y Copod, y bueno, María del Carmen Verdú, ya muchos la conocen, de Correpi, me comentaba que Gendarmería hoy por hoy está tardando para causas penales en investigar 10 meses, y en causas civiles 2 años. ¿Cuántos años? 2. Ajá. 2 años para causas civiles. Esta es una causa penal, está caratulada como intento de homicidio, y bueno, lo que me estaba diciendo es que hay un agravante hoy por hoy, que Gendarmería ahora se va a retrasar mucho más, porque la otra vez se encontró ahí en la toma de Lugano a 2 peritos de los mejores que tiene Gendarmería patrullando con un fierro en la cintura, patrullando como si fuesen oficiales comunes. Claro. O sea que eso es un dato a tener en cuenta, de cómo hay una tendencia, digamos, también hacia lo... hay un viraje hacia lo represivo, ¿no?, del gobierno nacional. Y entonces esos peritos que deberían estar investigando hechos ya sucedidos están como son peritos expertos, digamos, ¿no? Los mandaron a patrullar ahí a... Sí, a Lugano. Claro, otros motivos. El CELS publicó un informe sobre la participación de la Policía Metropolitana durante algunas represiones. Particularmente la del 12 de marzo tuvo a 107 policías, según el CELS, con armas de fuego, 38 desarmados y 12 no se sabe. Todos los que iban con armas de fuego tenían 9 milímetros y además 7 de ellos escopetas 1270. Bueno, y 3 con marcadores de pintura, que en este caso sería lo de menos. Pero claro, digo, tampoco estamos hablando de una multitud de policías. Son 107 policías más 12 no se sabe. O sea, claro, está también acotada desde ese lugar. ¿Cómo? Está también acotada desde ese lugar la investigación. No es un mar de policías en los cuales no saber. Claro, sí. Lo que le pidió el juzgado a Gendarmería son también cosas de rigor bastante formales, que es, porque esto lo tienen que hacer sí o sí, es descartar que no haya provenido las balas de plomo que hirieron a estas personas, que somos nosotros tres, que lo hayan provenido desde los manifestantes. Yo entiendo que, más allá que lo pidan, está clarísimo, ¿no? Nadie duda de dónde provinieron las balas, está el material fílmico, están los testimonios, todo. Pero está bien que lo hagan, que descarten, digamos, esa... Porque después se pueden agarrar, digamos, la defensa, nosotros somos los querellantes en esta causa, la defensa podría llegar a agarrarse de que no se hizo esa investigación. Después, por otro lado, sí, la cantidad de efectivos, pasa que... Por ejemplo, la Metropolitana no suscribió ningún protocolo de seguridad, digamos. Y sí, por ejemplo, la Federal, no quiero decir que la Federal sea buena y la Metropolitana mala. Claro, bueno. Todas las fuerzas represivas no están del lado del pueblo. Pero hay muchas cosas que nosotros vimos en el material fílmico que nos dan a entender que hubo mucho encubrimiento, muchas cosas turbias, ¿no? Por ejemplo, lo más claro, ¿no? Reprimir con bala de plomo no... una manifestación donde no había un enfrentamiento armado del otro lado, digamos, ya es algo significativo, ¿no? Y después, teniendo en cuenta también el contexto en el que se estaba desarrollando, nosotros ahora, evidentemente, después de la represión al Borda, bajaron unos cuantos cambios la política represiva que tiene el gobierno de la ciudad de Macri. Pero en ese momento sí había una escalada y... En cada una de las represiones, por ejemplo, Centenario, Sala Alberdi y Borda, tenía cada una ciertas características, cómo iban apuntando a distinto actor social y también cómo iban redoblando la apuesta en cuanto a las tácticas, ¿no? Que militares que iban aplicando, digamos. Y la particularidad fue esa de la Sala Alberdi, fue el uso de balas de plomo. Uh-huh. Después, no sé, otra de las características que yo vi y que me hizo acordar mucho el 26 de junio fue, primero, reprimir y reprimir con balas de plomo. Recordemos que tranquilamente podría haber habido un muerto ese día en la Sala Alberdi porque eran blancos móviles, digamos. Si a mí por 2 centímetros me hubiese agarrado la femoral, yo hoy no estaría hablando con ustedes. Claro. Es así de sencillo. O un par de centímetros más arriba y también, o sea, son zonas vitales. La otra característica era eso, que acusan siempre a los manifestantes que era culpa nuestra o que nosotros no estábamos en ese lugar y que obviamente la policía de ellos no reprime con balas de plomo, ¿no? Uh-huh. Esas cosas. Claro. Claro. Bueno, la conclusión es que a poquito más de un año de esa represión y de las heridas con bala de plomo, además de los 12 heridos a palazos, ¿no? A poco más de un año está eso todavía en pañales, digamos, ¿no? Sí. Yo me fui un poco por las ramas, pero es verdad. O sea, siendo una cantidad acotada de efectivos, había muchos que no estaban identificados, digamos, tenían un uniforme fuera de lo común. Ajá. O fuera de la regla. Entonces, esas son las irregularidades que nos llaman la atención, digamos. Estuvimos investigando mucho y en algunas cosas, por ejemplo, la mayor cantidad de cascos son similares, pero habían unos de un grupo especial que son cascos esmerilados. Y es muy probable que de uno de ellos haya salido la bala que nos hirió a Esteban y a mí, digamos. Claro. Estuvimos repasando mucho los videos y había una persona que estaba fuera del cuerpo. Generalmente son de 12 integrantes los cuerpos de infantería. Y había un extra. Y después fue apareciendo en otras formaciones también, algunos siempre de más. Y hay un movimiento sospechoso en la filmación. Hay un movimiento de que está cargando una persona y otra le está asistiendo. Depende de nosotros mucho y depende también de lo que puedan descubrir la gendarmería. Claro. Veremos qué pasa. Sí, para algunas cosas las cosas son bastante lentas, para otras parece que son muchas más rápidos. Acá nos están escuchando otros integrantes de la red y acá nos acaban de informar de que fue elevado a juicio oral y público a 4 integrantes de la sala Alberdi juicio por usurpación. Sí, obviamente. O sea, qué rapidez para algunas cosas y para otras cuánta lentitud, ¿no? Esas son las reglas del juego que nos impone el Estado y sus gobiernos, ¿no? Eso ya lamentablemente lo sabemos. Sí, aparte de una causa amañada, porque sabemos que toda la gente que estuvo arriba en la sala Alberdi sostuvo una medida de lucha, no es que ellos querían vivir ahí, sino que estaban sosteniendo una medida de lucha. Claro. Pero y además hubo un juez anterior que lo caratuló así, es un conflicto social y cultural, no debería entrar en una figura penal como es usurpación, digamos. Pero bueno, ya sabemos en las manos de quién está las instituciones, digamos. Claro. Sí, claro está. Hay que sí agradecerle a profesionales que trabajan con las leyes que están de nuestro lado, ¿no? O sea, es algo que aporta. Sí, es un puñado invalorable, ¿no? Sí, porque la verdad es bastante difícil poder ir contra todo este poder que tienen desde los institucional, ¿no? Realmente hay que poner mucho el cuerpo, ¿no? Como pasó con ustedes también el año pasado. Sí, es un esfuerzo encomiable luchar contra molinos de viento. Exacto. Polaco, muchas gracias. Bueno, un gusto, felicitaciones. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, chao. Estuvimos comunicados con el Polaco, que es fotógrafo. Nosotros lo conocimos por allá, en los primeros momentos del 2001, cuando nacía Argentina Arde. Seguramente también como integrante hoy de TL va a ser otro de los medios que de alguna manera forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y que también vamos a presentar acá en algún momento qué es para lo que hace. Para que cuente su historia, que también es el crecimiento de la red también, ¿no?